Música independiente, sonidos de vanguardia. Aquí comienza Autómata. Autómata. Música para elevar la tensión en Ser FM. La ciencia supersónica y electrónica hará que ese hombre de la prehistoria recobre la vida o viceversa. Vea. De zombies igual a ese. Un millón de monstruos de esos destruirían la Tierra. Profesor, adivinó nuestros planes. ¿Qué tal, muchachos? Bienvenidos al cuarto capítulo de Autómata de esta segunda temporada. Damos comienzo nuevamente, compañeros. Sí, muy contento de continuar acá en Radio Ser FM 103.1. Así que vamos a retomar algo que se nos había quedado en la temporada anterior, que es una agrupación que de la cual nos consideramos un poco grouping. Claro, nos referimos a Man or Astro Man. Como decía mi compañero, se nos quedó en el tintero la temporada pasada, así que ahora vamos a ir con Man or Astro Man. Contarle un poco de sí, quién se trata. Son un grupo que de Alabama, que realiza una toda esta música como surf rock, que le ha dado unos tintes como espaciales. Ocupan estos samplers de película antigua. ¿Qué es lo que los diferencia igual? Porque hay un montón de bandas surf rock, así como que giran por YouTube y por internet. Claro, pero esta estética de ciencia ficción, así como extraterrestre, es un poco el atractivo. Y bueno, la música también bastante interesante. Tienen 9 discos hasta ahora, y bueno, se han caracterizado por las presentaciones que tienen todo este tema de proyecciones de series lados B, que también, bueno, la historia como que van anexas a la historia de Man or Astro Man. Y de alguna forma ellos son como parte de su historia, porque ellos son como, se consideran a sí mismos extraterrestres. Sí, pues dicen que su nave impactó en la Tierra y ellos decidieron formar una banda para infiltrarse entre los humanos. Esa es la teoría que tiene este grupo. Estuvieron tocando en Chile también, en el año 2000, para los que no lo sabían, en el Teatro Novedades. Ya han tocado también en la Pearl Session, y bueno, vamos a ir hablando de eso también. Bueno, ellos también en el 2001 como que retornan, igual estuvieron separados algún tiempo. Sí. Ellos tienen una discografía bastante extensa y ellos retornan después de 12 años de inactividad el año 2013 y sacan un disco que se llama Defcon 54321, en inglés, por supuesto. Claro. Y que, claro, es como lo mismo que estaban haciendo, mantienen esa línea que no solamente suena a surf, sino que también suena a un sonido más noise y rockero a rato. Así que está bueno. Así que vamos a presentar 2 canciones, porque nos gustan mucho. Una es Interstellar Hard Drive y la otra es Cowboys Playing Dead, acá en Autómata. It's the same series of signals over and over again. We'll be right back. Volvemos con una banda inglesa llamada The Jam. Ellos son de los años 70, por allá en Inglaterra. Ellos se inician con el cantante Paul Weller y el bajista Bruce Foxton. Ellos forman esta agrupación que recibe influencia no solo del punk, sino que también de los mods de Jamaica, qué sé yo, y los rhythm and blues, los sonidos más de origen negro. Y empiezan a hacer estas fusiones que son resultan bastante vanguardistas para la época. Claro, los Jam justo también surgieron en una explosión donde los, a finales de los 70 en Inglaterra estaba toda la movida punk así, pero en su máxima ebullición. Y ellos empezaron a tomar una actitud más distante de este movimiento punk, un poco criticando esto como tan dogmático que tenía el punk. ¿Qué es lo que pasa con todas las modas? Claro, porque para qué tanto encasillamiento. Entonces tomó una actitud muy crítica y se ganó también un poco el odio de los punk. Incluso hay alguna anécdota muy interesante. Voy a contar, por ejemplo, estaban tocando los Jams una vez en vivo y en el escenario, en el público ven a Mike Jones, que es el músico de The Clutch, con una polera que decía Rock is Dead. Ante esto, Paul Weller, que es de Jam, paró la música y dijo, vamos a hacer una canción dedicada al rock, y tocó una canción de Chuck Berry, así un poco como contestándole, que obviamente hizo que el enojo de los The Clutch fueran, y bueno, enojados también con esta postura un poco provocadora. Rompiendo los dogmas. Claro. Bueno, y la banda también se fue influyendo con el nuevo estilo. Tomaron aportes del New Wave, del post-punk. Es una banda bastante inquieta, yo creo que va formando su estilo, su identidad, de acuerdo con el tiempo, de acuerdo con las influencias, sin amarrarse mucho, como lo hicieron muchas bandas de esa época, que puedes encontrar así un millón de bandas inglesas punk así, que suenan a lo mismo y, uh-huh, y otras muy buenas, por supuesto, pero The Jam se caracteriza por eso. Sí, bueno, editaron 6 discos. Del disco debut vamos a presentar In The City, que fue grabado en el año 77, que suena The Jam acá en Autómata, música para elevar la atención. Fool. I won't say it. Los gorriones reían, picoteaban las hojas que el aire hacía caer y reían. Dejaban sus plumas entre las espinas de las ramas y perseguían a las mariposas y reían. Era esa época. Bueno, continuando con Autómata, acá en Radio CLFM. Les queremos presentar una banda llamada Solteronas en Escabeche, la cual se desarrolló a fines de los 90 allá en Santiago, con una formación bastante particular. Estaba compuesta por un cantante con una guitarra acústica, también había un bajista que tendía unas tendencias bastante metaleras, y un baterista que le gustaba más todo este tema de la improvisación. Y que viene del jazz, y que, o de claro, la cosas más jazzeras, experimental, y fueron de alguna forma armando este experimento llamado Solterona en Escabeche, que nace ahí en el Pedagógico de Música en Santiago. Y empieza a mostrarse por hartos circuitos de tocata en Casa Ocupa, en circuito universitario, editando su primer disco del 2005 llamado Pan Duro. La banda está integrada por Dr. Pez, Mimo y Ulra, que todos los músicos de Solteronas han participado de otros proyectos bastante uh-huh. interesantes. También de todo este circuito más under que tiene Santiago en relación a lo rockero mezclado con lo experimental. Ellos por supuesto transitan en diferentes centros culturales, Casa Ocupa, y empiezan a tocar bastante, y hasta el día de hoy permanecen haciendo presentaciones constantemente. Ellos sacan un disco doble llamado Puro Circo el año 2011, el que revitaliza un poco el sentido de la banda y les permite mantenerse activos hasta el día de hoy. De este disco vamos a escuchar la canción El Rostro. Esto es Solteronas en Escabeche, acá en Autómata. Considerados como uno de los principales exponentes de toda esta vertiente ska punk que nace por allá en Inglaterra en los 70 también, en los 70-80, mencionamos a Madness, un proyecto bastante interesante que está compuesto por 7 integrantes, los que han permanecido desde sus comienzos con la banda, han editado más de 10 discos de estudio y tienen diferentes singles y compilaciones a saber. Sí, mira, la verdad, Madness pertenece a toda esta camada del ska inglés con The Specials o Bad Manners, que fueron diversificando este sonido, obviamente tomando influencias del reggae, del rocksteady antiguo, ¿cachai? Toques caribeños. Y es muy interesante también lo que hacen en vivo los Madness, así tienen unos shows así, claro, súper potentes. Mira, en Inglaterra son un suceso más que en cualquier otro país. O sea, sus conciertos se repletan, han tocado para la rey, para la corona, ¿cachai? Han hecho un montón de cosas que los catapulta como uno de los grupos más modizos. O sea, de hecho, hay una anécdota que también, que bueno, para la anécdota este programa. Que estaban presentándose en vivo, esto no sé si sea real, pero lo tomé de una página que espero, no importa, que sea cierto, ¿eh? Vamos, no, nos gusta la fantasía también. Sí, también. Estaban presentándose después de 6 años de receso y en un momento estaban tocando frente a 80.000 personas. Pero ya, una cosa así impresionante, con un cuadrado movimiento. Y cuando tocan su hit, esta canción que se llama One Step Beyond, que está sonando de fondo, provocaron un sismo de 4 grados. Aproximadamente, según las mediciones en ese momento. Se sintió en los alrededores, hubo un movimiento de tierra así muy fuerte. Que bueno, eso se. Que el poder del ska. Esperemos que pueda suceder alguna vez así allí, con algún movimiento. No necesitamos tanto ska para que se mueva la tierra. Pero sí que necesitamos, sí, que pueda sonar la canción de Madness. ¿Y qué canción vamos a escuchar? Esto es Nightboat in Cairo. Sí, del disco debut. Suena Madness aquí en Autómata. 1948 estábamos perseguidos por Gabriel González Videla y había que matar a Gabriel González Videla, el creador del campo de Pisagua. Se murió en su cama, el roto, mugriento, malacatoso y estúpido. De la escena más ruidosa, guitarrera, que se formó allá en el Perú, por ahí por a fines de los 60, en el 67, surgió una banda llamada Los Mutables, quienes estaban conformados por guitarra, bajo, batería, y que, claro, en un principio, como todas las bandas de ese tiempo, lo que hacían era revitalizar algunos éxitos que estaban sonando por aquel entonces de rock and roll. Y en esas instancias también como que aprovechaban de grabar ciertas cosas que claro, no iban en el orden comercial, ¿no? Claro, ahí están todos estos grupos como los Psycho, los York, ¿cachai? Que fueron también, tuvieron una carrera un poco más destacar con más considerablemente producción. La producción musical de Perú en los años 60, sobre todo en términos de garage, rock, psicodelia, proto-punk, o sea, el tema de los Psycho. Bueno, pero lo interesante de este grupo, Los Mutables, es que ellos editaron un único sencillo, que tenía dos canciones. Por un lado está Paso en la Luna y por el revés está Suspenso en el Espacio, y que luego de este registro se disolvieron y nunca nadie más supo de sus integrantes, nada de bueno eso. Pero hartos años después hay un sello español llamado Bumpy Soul que hace un compilado de Perú en los años 60 y 70 en relación a todo este tema, el disco de From Back to Perú, y donde claro aparecen comentamos. También los York, los Psycho, y aparecen Los Mutables y entregando un sonido que en realidad se diferencia incluso de lo que hacían los Psychos. Es bastante más psicodélico y experimental de alguna forma. Escuchemos entonces a Los Mutables. Esta es la canción Suspenso en el Espacio, así que disfrútenla aquí en Ser FM. De Colombia vamos a presentar un proyecto llamado La Romperrayo, y que se suma a una serie de proyectos que ha estado realizando un músico e investigador que se llama Pedro Ojea, una pega bastante interesante que ha hecho durante algunos años en relación al rescate del sonido original de la cumbia en Latinoamérica, en particular en Colombia. Él hace un trabajo de investigación en el que empieza a rescatar antiguos vinilos, y él incorpora a su música este sonido que está tiene bastante de afro, y eso también nos lleva a esta música más bien transera, y que habla de influencias bastante importantes para pa lo que hacen ellos actualmente. Obviamente incorporando elementos de vanguardia y de música experimental, de ruidismo, así que resultan algo bastante interesante. Hay otros proyectos como Los Pirañas. Está también Palanca, Frente Cumbiero, está otro grupo que se llama Onda Trópica. Bueno, todos proyectos donde Pedro Ojeda participa con mayor o menor como importancia. Los Meridian Brothers y proyectos que están saliendo a flote, o sea, están tocando afuera, en Europa, en Estados Unidos. Hay todo un renacimiento un poco de la cumbia, y con este rescate que está re bueno. Sí, bueno, pero la Rompe Rayo, como el proyecto Rompe Rayo, ha editado dos discos hasta ahora, de Descargas Pintorescas y el original de Teusaquillo, Música para Ambientar, que hace esta mezcla del folclore costeño, originario de Colombia, y le suma todos estos nuevos sonidos, ¿no? Que van obviamente revitalizando la música popular de colombiana. La música puede ser descargado también gratis en larromperrayo.com, y obviamente con eso van a amenizar cualquier jornada, cualquier fiesta, se lo aseguramos. Está bastante bueno. Acá la hemos puesto hartas veces, así que está garantizada. Así que vamos a escuchar una canción llamada El Moreno de la Plata. Esto es La Rompe Rayo, acá en Autómata. We'll be right back. A principios del año de la década del 2000, por ahí, 2002, se crea y se conforma la agrupación Dayan Andrea, la cual es una mezcla bastante ecléctica de mucha influencia, donde aporta el jazz, lo experimental, harta sonidos de la cultura mapuche también que juegan con eso, y rock, bastante como, o sea, instrumentación rockera. Con lo cual dan vida a este proyecto que también se caracteriza por presentaciones bastante demenciales. Ellos son bastante buenos en vivo, yo lo he visto hartas veces, y se disfrazan y hacen todo un juego performático así, un poco comparable, no sé, a lo que hace los Resident, por ejemplo. Claro, bueno, Dayan Andrea, de hecho, ellos atribuyen que es un concepto que ellos crean, que respecto a un personaje que tiene una canalización de energía, ¿eh? Y que está representado por dos cabezas que confluyen en un solo cuerpo, en un solo corazón. A mí me parece muy interesante todos estos proyectos que llevan hartos años desde la autogestión pura. O sea, de hecho, tienen 4 discos ya editados. Conozco a varios de los que están trabajando en este circuito, y de verdad es pura autogestión, haciendo los discos a puro ñique, así que es bastante importante que empecemos a escuchar este tipo de proyectos. Ya hay 4 discos de los Dayan Andrea, todos autogestionados, por supuesto, muy eclécticos, así que los invitamos a adentrarse en el mundo de Dayan Andrea, Santa Santísima. Para eso vamos a escuchar la canción Merquén Pichiqueche. Esto es Dayan Andrea, acá en Ser FM. Abuelita, oye, ¿eres psicótica o esquizofrénica? Es que quiero meterme LSD. Bueno, abuelita. Supongo que me colgó porque le da mucho gusto que me meta drogas responsablemente. Nos remontamos a los comienzos de la extensa discografía del polifacético músico Nick Cave, que ya hemos repasado acá en Autómata en algún momento. Uh-huh. Pero nos vamos al comienzo, al primer proyecto que hizo allá en Australia el año 78. Esto se llama The Boy Next Door, y que se adentra un poco más en estos sonidos oscuros del punk, y que empiezan a hacer posteriormente influencia para un montón de proyectos. Ellos se cambian el nombre luego de Boy Next Door y se llaman The Birthday Party, una agrupación que ya sacó algunos discos y que tuvo mucha más repercusión que la antes nombrada. Sí, pero bueno, igual alcanzaron a lanzar un EP y un disco, que de alguna forma también lo hizo conocido en cierto circuito australiano antes de irse a Inglaterra. La historia de Birthday Party también transitó siempre por muchos conflictos. O sea, sus miembros se separaron, después se trasladaron a Alemania para buscar nuevas fuentes de inspiración, claramente, y ya terminaron por disolverse ya en el año 82, y cada uno tomó su rumbo, bueno, conocida en la carrera de Nick Cave también, evidentemente. Bueno, igual es importante destacar que el sonido de Birthday Party y de Boy Next Door es mucho más crudo, mucho más rockero y pesado que lo que hace Nick Cave posteriormente. De todas maneras. Que es mucho más incluso baladí. Pero dejó profundas huellas. De hecho, muchas bandas lo citan como una de sus principales influencias, evidentemente, y todo lo que fue después el sonido post-punk y todo este. Sí, para todos los precursores. De esta agrupación vamos a escuchar una canción dedicada acá a mi compañero llamada The Hair Shirt, o la camisa de pelos. Esto es The Boy Next Door acá en Autómata. Corriente más social, shoegaze, que se dieron allá a fines de los 80 y 90 ahí en Inglaterra. Principalmente en Inglaterra. Sí, principalmente en Inglaterra. Queremos destacar a la banda Slowdive, un grupo que tomó esta influencia, esta escuela de shoegaze, pero también otros aportes que tuvieron que ver con el space rock, con el ambient, y que los llevó a editar 3 discos en su carrera bajo el sello Creation, con el cual también tuvieron una serie de conflictos, evidentemente. Es importante destacar que a los Slowdive no se les reconoció mucho durante su carrera, sino que más bien posterior a esto, cuando se revitaliza todo este movimiento. En ese momento yo creo que tampoco determinaban como showbiz, o sea, eso es como son temas de alguna forma los más bien de las críticas. Los precursores de esta música, como los Jesus and Mary Chain, los My Bloody Valentine, ya habían como saturado harto este mercado, y todo lo que empezara a sonar parecido, empezaron los críticos a ser muy duros con ellos. Entonces Slowdive quedó muy, muy, y que son los mismos críticos que ahora alaban y dicen que el regreso del año, Slowdive vuelve a presentarse nuevamente en estos festivales alrededor del mundo. Bueno, crítica especializada. Bueno, y en particular este disco, el So Lucky, creo que es el más conocido y que se hizo bastante importante para pa futuras generaciones. O sea, el regreso de Slowdive hace poco, que fue el año pasado, si no me equivoco, sí, fue bastante importante por lo mismo, porque se generó toda una expectativa en torno a una banda que generó muy poca importancia por la época, pero que se revitalizó con el tiempo cuando ya no tocaba. Entonces, además, la voz de Rachel Roswell también encanta a quien la escuche, así que invitamos a la gente a escuchar Slowdive y a verla. Y los vamos a dejar con la canción Space Stations del disco So Lucky. Aquí suena Slowdive por CFM. We'll be right back. I hate you. I hate your nation. And I hate your people. And I fuck your sons and daughters because they're pigs. You're a pig. Retomamos el programa con una agrupación bastante rara llamada The Mummies o Las Momias. Ellos son de San Bruno, California, y desarrollan principalmente su carrera desde el 88 hasta el año 94 aproximadamente. Nunca se supo si se separaron o no, nunca. Se sabe si existieron. Bueno, la principal gracia de The Mummies es que ellos tocaban disfrazados como momias y hacían presentaciones bastante caóticas, bien punky, donde rompían todo, y hay unos videos muy buenos en internet sobre sí. Mummies. De hecho sí los conocí, o sea, en algún momento alguien me los mostró y fue como wow. Están ahí en la página de Facebook, los pueden revisar también, lo estamos poniendo en un instante. Y claro, las presentaciones totalmente enajenadas, y que rompían sus instrumentos, que claramente eran instrumentos. Y que es parte como de su manifiesto en realidad, sí, porque ellos estaban así como a favor de lo no técnico, de lo no profesional, del sonido claro, pulcro. Este concepto de hágalo usted mismo, que también realiza el otro músico que se llama Billy Childish, que lo escuchamos también en algún momento acá. Y bueno, esta filosofía lo lleva para los más gringos, el do it yourself. Claro, a tocar por diferentes partes, moviéndose en una ambulancia de baja del año 65 y hacer otras cosas como solamente editar su música en formato análogo, por ejemplo, rechazar el formato digital, claramente. Lo convirtió como en una leyenda viva en algún momento. Sí, siempre estas agrupaciones terminan siendo un poquito de culto, así que aunque no nos gusta mucho esa palabra acá en Autómata. Bueno, vamos a presentarle una canción de Mummies o Las Momias. Esto se llama The Fly, así que escuchen estos frenéticos sonidos aquí en Autómata, música para elevar la tensión. Cerrando ya este cuarto capítulo de Autómata acá en CERFM, les quiero presentar una banda, un dúo más que nada, de un ruido que hace un ruido bastante experimental y muy, muy sintético y agotador, llamado Lightning Ball, el cual está conformado por un músico que es baterista y vocalista y por un bajista que provienen de Rhode Island allá en Estados Unidos. que se formaron ahí por ahí por el año 97, y donde lo que más impactó también, aparte de su música bastante estridente, eran sus presentaciones, las cuales eran muy ellos tocan así como entre medio de la gente y a ras de piso y en un estacionamiento, y ponían todos los parlantes, se ponían a tocar y la gente se acercaba y estaban todos ahí en trance escuchando Lightning Ball. Sí, está bueno, toca siempre así como en ese formato, no en escenarios ni nada, sino que adentro del público, entre medio del mochi y todo, y es bastante rápido todo lo que pasa con Lightning Ball. Ellos tienen 5 discos hasta la fecha y algunas colaboraciones con otras bandas. Hay una muy interesante que dicen con los Flaming Lips, está re buena. Escuchar eso. Y ellos han hablado abiertamente de su influencia, mencionando a bandas obviamente muy pelagables también, como los Boredom, que son japoneses, o el maestro del jazz, Sanra, del free jazz, uno de los maestros del free jazz. Y hacen de alguna forma que converja este sonido caótico que representan en todos sus discos. Así que eso, atención, porque sí, lo que viene ahora está destapen su cabeza, porque van a escuchar algo intenso y, pero él va a terminar penetrando al inconsciente. Así que esto es Lightning Bolt con la canción Two Towers, así que prepárense. Ah! Bueno, y después de esta intensa y extenuante jornada con Lightning Ball, que ya estamos cerrando este cuarto capítulo de Autómata, vamos avanzando de a poco. Sí, los queremos ir a... Bueno, darle las gracias a todos, por supuesto. Por supuesto, y a Radio Fieles Radio Escucha, los que se van este incorporando. Claro. Los que nos recomiendan música, que está muy bueno eso. Sí, le damos las gracias. Claramente, irán programadas muy pronto. Y también, bueno, los que nos han mandado saludos en nuestro Facebook, lo invitamos a revisarlo. Están también nuestros antiguos programas y la primera temporada. Y queremos invitarlo... No nos olvidemos de nuestro querido auspiciador. Nuestro más maravilloso auspiciador. Si usted viene a San Felipe porque no conoce y quiere comer, no olvide ir a Sushi Online Pletórico, donde puede comer un maravilloso sushi preparado por su... por ahí. Como referencia, está muy cerca de un supermercado verde, porque no vamos a dar nombres acá. Ahí en Yungay con O'Higgins está... Sucho Lampre Tórico, y también las empanaditas fritas increíbles que tiene. Está muy buena, puede elegir sus ingredientes con salsa muy buena. El otro día probé una que se llama Poseidón, que tiene marisco, que está maravilloso. Ostiones, machita. Así que eso, lo invitamos. Bueno, revisen nuestro Facebook también. Eso está bueno, porque mientras hacemos el programa vamos subiendo los temas para que puedan tener referencia a lo que estamos hablando. Y datos, así que. Y a las locuras que mencionamos. Nos veremos muy pronto. Gracias a todos. Hasta la vista. Esto fue Autómata. Esto fue Autómata. Música para elevar la tensión. En Ser FM.